Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego, quedo un tiempo descansando. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Profe. Justo, tomando la merienda. Agarrá el micrófono. ¿Cómo anda, Sandra? Buenas tardes. Acá estamos atragantados con las tortas fritas de Manuel, del pancito casero de Sandra. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás ahora, sí? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, audiencia. La verdad, muy rico todo. Las tortas, para empezar. Jugó el compañero con las tortas hoy. ¿Qué tal, Mirá, hechas con tus manos, Manuel, ya nos va a contar. Bueno, vos trajiste un pancito casero, Sandra. Sí, traje un pancito casero. Recién calientito, decimos que lo cortó con el cuchillo. No se corta con cuchillo. Si está caliente, no. Se encrudece, dicen. Mm. Ah, bueno, si se le queda pegado en el diente, no es mi culpa. Bueno, pero si lo cortaba con la mano, después me iban a decir que estaba todo manoseado. ¿No? O se corta igual con la mano. Y sí. Mm. Bueno, Sandra, ¿y ese pan amasaste porque solés hacer pan casero o...? Sí, casi siempre hago. Va en la semana, hago 2 o 3 veces a la semana porque mi esposo lleva pan al trabajo. Lleva la comida hecha, así que sí o sí tengo que hacer. Está bueno. Y después sirve también para la cena, para la merienda, ¿no? Sí, igual no estamos comiendo tanto pan ahora como antes. Ajá. Ya mermó un montón el pan, la comida, todo. Todo mermó. Sí. Ahora se come una vez al día. Claro. Bueno, Sandra, ¿querés pasar el micrófono ahí a... Bueno. A Mirta? ¿Qué tal, Mirta? A ver, mira, vamos a estirar el cable, que hay cable para todo. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien usted? ¿Cómo anda? Muy bien, acá muy contento con estas tortas fritas, el pancito. Qué bueno. Bueno, primeramente saludo a la audiencia. Un saludo para todos que estén escuchando. Creo que están escuchando, ¿no? Uh-huh. Bueno, un saludo para todos los que escuchan. Contenta porque otra vez llegamos a la radio. Así que sabíamos que cuando esté el profe los iba a... Me iba a traer a radio. Iba a tocar la radio. ¿Sí? Así que bueno, estoy muy contenta, muy agradecida. Y también contenta porque ha vuelto otra vez a clase acá con nosotros. Y lo extrañamos. No sé si él lo extrañó a nosotros, pero nosotros sí lo extrañamos a él. ¿Cómo no? Sí. Así que... Siempre. Extrañamos su comida y todo, así que ahora de vuelta iremos a empezar a engordar. Ah. Bueno, ya empezamos. El viernes pasado ya hicimos de las nuestras. Sí, ya hicimos mayonesa hecha por el profe. Paté. Paté. ¿Quieres mayonesa de remolacha? También. Sí, de zanahoria. Así que bueno, si seguimos así, no vamos a entrar en la puerta del colegio cuando vengamos. Así que bueno, muy agradecida con el profe, muy agradecida con todos, con la seño que tuvimos también mientras el profe estuvo ahí. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Así que todo bien agradecido con ella también, con Virginia. Con Virginia. Muy agradecido también con Virginia por todo lo que también ella nos enseñó. También tenía enseñanzas como el profe, nosotros le decíamos que el profe también tenía enseñanzas como ella los daba a veces, así que bueno, muy contenta. También nos habíamos copado con ella acá. Estuvimos bastante, no mucho tiempo, pero los conocimos. Se conocimos otras cosas, otros estudios también. Así que le agradezco un montón y le mando un saludo muy grande si está escuchando la radio ella. Seguro va a escuchar. Así que bueno, muy agradecida, profe. Y bueno, quizás estaremos, no sé, hablando un poco más después, entre un rato. Sí, vamos a hablar de un tema que venimos trabajando. Sí, también, sí. Bueno, ¿y por allá quién anda, Mirta? Y acá está compañera Albertina, así que ahora le paso el micrófono a ella, que salude, que hable. Sí, que puede. Que diga todo lo que tiene que decir. Hola, Albertina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno. Qué lindo escucharte. Sí, qué sí. Lindo, ¿eh? ¿Me extrañaban? Claro, claro que te extrañamos. ¿Te fuimos a buscar o no? Sí, bueno, sí, sí. Porque te extrañábamos. Muchas gracias, yo le agradezco a mi profe porque ha sido una buena persona conmigo, siempre me ha ayudado, siempre cuando yo no he podido venir él va a verme y nadie lo hace eso. Entonces yo tengo que estar agradecida a él porque gracias a él estoy aprendiendo a conocer las letras, a leer un poquito, no mucho, pero bueno. ¿Estás leyendo, Albertina? Sí, eso es lo lindo, eso es lo que yo quería. Pero yo le agradezco todos los días al profe porque él me ha ayudado mucho. Yo la otra maestra no la conocí, pero me decían las compañeras que era muy buena también. Y bueno, yo le quiero mandar un saludo, no la conocí, pero le mando un saludo igual, que me decían que era muy buena persona también. Así que bueno, yo quiero saludar a los nenes del profe, que me encantan esos nenes. Así que gracias, Albertina. A su esposa, que no la conozco, pero la he visto una sola vez, dos veces creo que la vimos acá. Y bueno, a los que me están escuchando, los saludos a todos. Qué bueno. Bueno, y para ahí a tu izquierda tenés ahí enfrente, en realidad. Por acá tengo el compañero. Sí, tira el cable, que hay cable para todo. ¿Cómo andás, Manuel? Llegá, perfecto. Hola, profe, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo andás vos? Me parece que no ando muy bien porque ando jodido el hígado. Yo ando medio ahí, tomando limoncito. Pero la torta frita le metí. Ese estaba componible. ¿Eso va a curar o no? Sí, eso se va a curar. ¿Esa hiciste vos? Sí. ¿O hizo tu esposa? No, yo la hice al mediodía porque no había pan, así que tuve que... No venía a comprar, entonces agarré y me puse de masada. Está muy bien. Che, ¿y las haces con grasa? Sí, el frito con grasa, a la levadura con la antemasal le pongo aceite. Aceite. Aceite de oliva. ¡Epa! Que es el que sana más. Mirá. Che. Más liviana queda. Están muy ricas, ¿eh? Sí. Uno entre el pancito de Sandra y las tortas de Manuel, no sabe qué hacer. Un poco y un poco. Está muy bueno. Un lujo. Yo siempre lo hago así con ese. Por ahí le pongo de la otra aceite común. Ajá. Pero con un poquitito de aceite de oliva queda rico, sí. Porque yo tampoco las como mucho porque ya cada vez que como tortas calientes me jode el hígado, así que... No hay que comer tantas. No, sí, lo que pasa es que cuando está calentita... No puedes parar. No puedes parar de comer. Claro. Así que no, la como... Cuando está fría recién vengo a comer una voy, listo. Claro. Así que ahí andamos. Está bueno. Bueno, Manuel, y vos también retomaste este año y estás ahí a full leyendo. Sí. Gracias a Dios estamos aprendiendo. Ya, falta unir más las letras nomás. No, pero si estás leyendo, ahí contale cómo es el juego este que estamos haciendo. Sí. ¿Cómo decís vos? Este. Escupe. Tipe, tipe tupe, mi querida Guadalupe, no escupe. Hicimos un tipe tupe de palabras, ¿no? Bueno, y ahí hay que decir la palabra y después ver si no es la palabra. Dejo sin mano de... ¿No? Está bueno. Elegí una palabra y escupe. No, no salió nada. Qué bueno. Malo. Y ahí estuviste armando una palabra, ya la desarmaste. No. ¿No? ¿Ahí está? ¿Qué ahí dice? Ahí la tengo armada. ¿Qué dice? ¿Qué? Comida. Comida. ¿Qué manera de comida? Sí. Y comida que viene de todo esto que venimos charlando, ¿no? Claro. Venimos haciendo, charlando sobre la tierra. Claro. ¿No? Y ahí viene la comida. Y de ahí viene la comida. Por eso es importante tener la tierra, claro. ¿No? Poder tener acceso a la tierra. Sí, yo tengo tanta tierra y ahora no quiero sembrar este año. Pero yo he ido en plena primavera y te he enganchado ahí, sí, cultivando... Sí, ya estoy dando vuelta a tierra, en parte he dado vuelta a tierra, en parte no. El año pasado sembré y no se me dio nada. ¿No se te dio nada? No, me dio la papa, nada. ¿Qué pasó? Ni los tomates. ¿Los tomates tampoco? Tampoco. Lo único que se me dio fueron los chirres, pero salieron... ¿Los qué? Los chirres. ¿Qué es? Tomate chirre. Ah, cherry. Cherry. Ajá. Sí, ese. Y los otros no. Digo, uno, dos nomás, y he plantado como 10 plantitas. Nada. Así que este año me renegué, dije, no voy a sembrar nada. No. Este año hay que sembrar más que nunca, porque va a estar difícil la cosa, ¿eh? Sí, va a estar más difícil, pero la selga sí se me dio. La selga todavía tengo, están altas. Y la zanahoria tampoco, salió una zanahoria así chiquitita y todas peludas. Mira. Así que no sé qué. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Sabés por qué no? La falta de agua. Falta de agua. Este año faltó mucho el agua. Mm. Y no se podía regar mucho, porque si regaban mucho se quedaban todos sin agua. Claro, y el tema es así, ¿no? O sea, el acceso a la tierra tiene que ser con agua, si no, claro, no sirve. Claro, con agua, y si no, no, no casi. Si lo tenía dentro del invernáculo, ahora desarmé todo el invernáculo. ¿Desarmaste? Desarmé todo. Sí. Así que si llego a plantar, voy a plantar abajo de los aleros de la casa, ahí voy a plantar. Ajá. Tomate o alguna otra cosita. Lo que se da. Mirá. Así que el único que se me dio fue el perejil. Sí, se me dio bien. Varias melgas de papa tenía el anteaño. Que yo pasé por ahí. Estaba sí, aporcando las papas. Hace 3-4 años atrás. Claro. Ahí se tenían los lindos tomates, sí, se dio. También vimos los tomates dentro, sí, del invernadero. Las acelgas, sí. Y las afuera tenía también las papas, las estabas aporcando ahí. Ni las papas, así nomás quedaron ahí. Mirá. No se me dio nada. No sé por qué. ¿Y no, vos las abonás o algo, no? ¿Ah? ¿Le ponés abono de oveja, de chivo, sí, o algo? Sí, puse abono de oveja, le puse. Ajá. Así que este año lo voy a dejar descansar esa parte más o menos donde planté papa. Ajá. Y le voy a mandar más abono de oveja, de gallina, de... Sancho. Ajá. ¿Eh? A ver, pasale a Albertina, que no la escucho. ¿Cómo, Albertina? Pasale el micrófono, Manuel. De gallina no le sirve porque... Manuel. Las quema las plantas. Ah, a ver, pasale el micrófono a ver qué dice. ¿Cómo, Albertina? El abono de gallina no sirve. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. ¿Y si lo diluís en agua? No, tiene mucho... Exactamente, sí, sí, es muy fuerte. Ajá. El abono de caballo, sí, también. Ajá. Eso sirve también, porque yo tengo... Donde sembré, tengo el abono de caballo y el de oveja. Así que yo tengo mis acelgas, todo grandota ya. Sí. ¿Y qué sembra Albertina además de acelga? Tengo perejil, sembré lechuga, sembré cilantro, todas esas cosas y todo se dieron. Ajá. Pero y después también ahí si sembran se da todo lo que siembra. ¿Y haces túnel o invernáculo o no? No, yo la siembro así nomás. Direct. Cierro todo bien cerradito, que no adentren los perros. Ah, eso es importante. Está. Sí, sí, sí. Esperá, vale. Que no te oigo, Manuel. ¿Cómo? El año pasado sembré los chirreros, aparte que tengo cerradito de los dos lados. Claro. Y ahí sí, está sí. Justo el alero de la casa, viste, y ahí puse los chirres. Y vos sabés que se dieron todos chiquititos, y así nomás, más no. Ajá. No, yo abajo en el otro solar sembré una sola vez, ¿cómo se llama? Tomates, pero se dieron grandotes los tomates. Ah, y después sí. No se sembró más, ya no se sembró más. Lo único que se me dio un poquito fue el. Los redonditos esos, ¿cómo se llama? Porotos. Lo sembré chiquitito. Se me dio una planta así, lo había sembrado abajo del ladrero de galpón, sí. Y ahí por la pared le hice subir para arriba. Yo sembré lenteja, sí. Me las comí. Y se dio, pero no muchas. Algunas ¿sí? Chauchas cosechas. Sí, se puede sembrar la lenteja esa que comes. Esa la sembrás y se te dan unos capes así. Acércate más. Sí, y es re linda. Es como comer las arvejas. Las arvejas. Ah, mira. Sí. No he sembrado nunca la... La planta es chiquita. Así más o menos nomás. No crece mucho. Es como una enredadera. ¿Ha visto una enredadera que crece en cualquier parte? Una enredadera finita, ¿sí? Pero se le pone los palitos, se pone palito a eso. No, gracias. Se no, le pone palito gracias. Para que crezcan mejor. Lo único que no tuve fue zapallo. No tuve a mí tampoco. Suerte. Sembré más zapallo de las dos clases, el calabaza y el otro. Una sola vez tuve zapallos, pero unos zapallos inmensos. Y después nunca más tuve zapallos, pero en el otro solar. ¿Vieron que a veces es como... Sembrás zapallo y sale bárbaro. Y sembrás el año siguiente y ya no sale. No. Sembrás tomate y sale bárbaro. El año siguiente no sale. No sale, sí. ¿Será sí, que sí. Se gasta la tierra de una misma planta o cómo será? Se cansa la tierra. Se cansa la tierra como todo. Sí. Se cansa la tierra. Entonces después hay que dejarla, abonarla de nuevo, ponerle más tierra y ahí sí. Ahí ya sigue de vuelta otra vez. Años atrás yo sembraba los zapallos redonditos, pero tenía otro lugar donde habían, ahora hicieron casa, así que me jodieron. Ahí sí que sembré unos pepinos así tan grandes salían. Pepino, tomate, zapallo de los tronquitos esos. Y el aserrín también, ayuda un montón a las plantas. Así que, y apenas me lo ocuparon, así que lo dejé, no sembré nunca más. La ceniza ahí sirve porque no le deja atrás de tu casa. Está bueno, porque daba todo el sol de la mañana, le daba ahí. Porque ahí tiene mucho, como esos bichos. Y eso que no lo regaba mucho, eso, porque como no, trabajaba, llegaba tarde. Digo, bueno, póngale ceniza. Sería de todo. Entonces no le va a hacer. Ceniza caliente. De todas clases. ¿Cómo va a echar ceniza caliente? Le digo, le va a quemar las plantas. Tiene que ser ceniza fría. Pero a todo alrededor así. Entonces no deja que entren bichos a las raíces. Ah, mirá, con ceniza. Ceniza, sí. Sí, sí. Yo le pongo ceniza a todas mis plantas. tengo enfrente en mi casa. La babosa. La babosa, sí. Lo sí, entró sí. Por todos lados, entró esa huevada. Sí. Y le empecé a mandar sal fina a las orillas, sí. También, sí. Sí, cuando y hay ahí mucho... se me fue, pero ya me habían hecho pedazo todo lo... Claro. Se metieron en la selga, en la lechuga. Sí, sí, esas porquerías. Tenía esas lechugas japonesas que vienen enruladitas. Así crecen. Ah, y ahí se me metieron abajo y lo iban comiendo. Comen todo. Hay un secreto para los caracoles y las babosas que acá antes no había y ahora está ahora lleno. Ahora hay mucho, sí. Hay un secreto que es vos ponés una latita de esas de tipo de pescado, esas que son medio altita pero no tan alta. Sí. Le ponés cerveza. Ajá. ¿De paté? Eso, de paté. ¿Viste que esos son bajitos? Sí. Ah, mira. Le ponés cerveza y se las atrae a las babosas y a los caracoles y se ahogan ahí adentro. Ah. Entonces, sí. Después te hacen una sopa de caracol. Después me mamo junto en el, con... En el... más al norte se comen los caracoles, pero hay que limpiarlos. Hay que meterlos en semitini, que coman semitini y se limpien y ahí sé que se comen. A mí no me gusta. Pero se comen los caracoles eso de... ¿Sí? De humedad, porque sí. Esos son de humedad. Sí. Esos caracoles... Lo sacas de adentro y sale. Sí, sale. Sale sí. Limpito. Sí, queda así como la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos que están en el mar? Los caracoles. Mejillones. Ajá. Así queda. Y cuando lo herví, seguro que queda duro. ¡Qué rico que! ¡Qué rico que el caracol! Porque ese de humedad a mí me da asco. ¿Vieron cómo cambió? Antes no había mosca, ahora hay mosca. No había caracoles, ahora está lleno de caracoles. Anda pisando los patos. Uno no las conocía. Las avispas no había tampoco. Y ahora hay un montón de avispas. ¿Quieren que escuchemos un poco de música? Sí. Vamos a ver. Ahí tenemos, miren. A ver si podemos escuchar, si nos deja internet. Daniel Toro, que es un cantante conocido, nos canta Cuando tenga la tierra. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino canta. Sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, tocaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin me veré campesino, campesino, campesino, campesino. Dueño de mirar la noche en que nos acostamos para hacer los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, guardaré la luna en mi bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres conmigo. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas, astronauta de trigales. luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino canta. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estábamos saludando a un vecino que, porque acá al lado funciona en el SIC, en el otro aula funciona el secundario, el CEPJA, ¿no? Y ahí estaba Aldo, que está egresando, está terminando, terminó la materia que le faltaba y ya está, egresó. Bueno, Sandra, me estabas contando algo recién del laurel. ¿Cómo es? Contame, contame. Porque, ¿sabes qué? En estos tiempos está lleno de gente que se engripa. Y vos me estabas contando algo importante, un remedio que te pasaron. Bueno, yo le estaba mangueando, más que nada. Eso sí, ahí eso vamos a conseguir, pero... Sí, no, que yo le decía que... que cuando yo estaba engripada, una señora me dijo que haga... ¿Cómo era? ¿Vaos? No. ¿Vapor? Eso. Vapor, que ponga agua hervida de una pava grande o una olla, lo que sea, en un cuentón que sea mediano y que me envuelva la cabeza con un cuentón y ponga laurel y un puñadito de orégano y revuelva el agua y que aspire todo ese vapor. Ajá. ¿Y lo hiciste? Lo hice y al otro día amanecí, pero más que bien. Mira. O sea, sí que te hace transpirar. Tenés que usar pañuelo constantemente. El rollo de papel higiénico, sí, ahí al lado. Un pedazo de sábana nomás para no gastar tanto papel, está caro. Claro. ¿Y? ¿Te curaste enseguida? Sí, después le hice a mi nene igual, pero mi nene decía que se quemaba, no sé qué, era puras mañas nomás. Sí. Pero después andaba bien. A ver, entonces decime, ¿cuántas hojitas de laurel le metiste más o menos a la...? No, yo le puse un puñadito, ni las conté. Porque el cuentón no era tan chiquitito. Entonces, ¿qué? ¿Tipo 6, 7 hojas? Por ahí, supongo. Ajá. Y un poquito de orégano y después la va revolviendo así que se junte todo el vapor. El vapor. ¿Y te tapas con una toalla? Sí, aspira. Y aspira, una tela, digamos, algo. Sí, lo que sea. Ajá. Y tiene que aspirar así como nos dice Analía, Analía, ¿no? Sí. Después aguántesela así. Ajá. Mirá qué bueno, che. El laurel. Y muchas veces tenemos los remedios acá, ¿no? A la vuelta, sí, de, al alcance de la mano y andamos ahí. Uh-huh. Y hoy vos te vas a comprar un remedio en la farmacia y sale una fortuna. Sí, nosotros le compramos unas pastillas a mi nene cuando andaban gripados hace poquito. Y no sé, creo que salieron como 3.000 o 4.000 pesos una tableta. Una tableta de, claro, de 5 o 6 pastillas. Sí, pero era un paracetamol, me parece que. Sí. No me acuerdo muy bien, pues se la compró su papá. ¿Y lo curaste después con laurel? No, eso fue antes, porque no se quiso hacer porque dijo que se quemaba, que el vapor lo quemaba, no sé, pura maña nomás. Pero vio que la gripe así se va, vuelve. Dicen que eso es cuando queda mal curada. Ajá. La gripe. Pero yo hasta aquí ando bien. Mira. No me he gripado. Y eso que vos tenés problemas de pulmones, así no, que. No, estoy sana, gracias a Dios. Ya te sanaste, mira. No tengo nada. Qué bueno. Re sana. Ahora me falla el coco un poco. Ah. Y eso el laurel eso no, es no arregla. No, nada. Bueno, pero viste que dicen que el tomillo arregla bastante, ¿eh? Sí. Depende cuánto falten. Cuántos jugadores falten. Sí. Bueno. Che, y nada, estábamos hablando de la tierra, justamente, porque andamos apretados en el barrio, muchas veces. Nos toca construir en la casa de mamá, de papá, en el fondo, un costadito, después el hermano, después el hijo, el tío, ¿no? Y encima nos andamos peleando, como si no hubiera tierra, decíamos, ¿no? ¿Y de quién es la tierra? ¿De dónde sale la tierra? La tierra, no sé de quién será, pero creo que de nadie. Y si no es de nadie, ¿por qué no la podemos usar? Y porque supuestamente se adueñan, como que tienen dueño, pero yo creo que no es de nadie la tierra. Los que dicen que son dueños, ¿quién, de dónde la sacaron? Y negocian, es todo negocio. Claro, pero digo, en algún momento no era de ellos. Y no, pero por eso, porque hacen toma, porque venden, revenden y dile nada más, y después salen de ahí, se van a otro lugar. Esperá que no te oigo. No te oigo, Albertina. A ver. ¿Cómo, Albertina? Que si no es de nadie en la tierra, entonces ¿por qué cuando morimos nos cobran la tierra? En el cementerio, sí. Claro, también. Y uno se muere y le siguen cobrando. Uno tiene que pagar la tierra para poder sepultarlo. Y si no, lo sacan y lo queman, lo creman. Hasta cuando te morís tenés que andar pagando la tierra. Es así. ¿Eso podría el municipio ocuparse de que por lo menos, ¿no?, la gente que no tiene para pagar y tenga un lugar donde caerse muerto, ¿no? Viste que por mucho que mueren así, ya con el tiempo avisa que los quemen para no pagar los impuestos que tienen que pagar. Sí, igual si vos te morís y querés que te quemen, tenés que pagar que te quemen, y para que te quemen te tienen que llevar a Bariloche, y el viaje a Bariloche, el que te quemen allá, y todo eso, cremarse, sí. Sale un montón de plata también, no es que... Es más caro que si a uno lo sepultan, pienso, pero no sé, porque yo... Ahora pagamos nosotros con lo de mi marido, pagamos que le hicimos una bóveda, ¿vio? Pero le pagamos para 5 años. Ahora ya va a cumplir los 5 años y tenemos que volver a pagar otra vez. Así que es, no sé qué conviene. No es obligación tampoco. ¿Cómo? No te obligan tampoco a tener que pagar. Usted pasa los años, pongámosle que no pague 10 años. Lo sacan. Y lo llevan a la Cruz Mayor y ahí lo creman. Porque ahí donde está esa persona, bueno, por ahí los que le hacen nicho y eso no, porque eso lo hace la persona. Claro, como hacer el nicho de mi marido lo hicieron los chicos. Eso está para 2 personas. Cuando yo me muera, ahí, si Dios quiere. Es tremendo, ¿no? Pero uno ya se pone un poco grande y tiene que andar pensando también, ¿no? Que no queden, digamos, después situaciones de para los hijos, para los que quedan, ¿no? Hay personas, profe, que las pagan antes. Hay personas que pagan el ataúd, pagan la tierra, todo lo está pagando. no sé cómo se hace con eso, pero se puede hacer eso. El precio de un ataúd que son 6 maderas. Ni idea cuánto está un ataúd hoy el día. Y todo es muy caro. Todo es caro. Pero ni siquiera, digo, cuando estamos en vida, la tierra que tiene que servir para poder producir comida, para poder alimentarnos sano, para criar unos chanchos, unas gallinas. No la tenemos. Porque si usted tiene un pedacito de solar, pongámosle, tiene un solar, y llega una familia, tiene que darle un pedacito para que pueda hacer su casita. Porque no tienen, habiendo tanto, no tienen a dónde hacer una casita. Yo ahora donde estoy, por suerte tengo mi solar, no es tan grande, pero para plantar unas cosas me sirve. Pero por suerte que mi compañero no tiene a quién darle, así que... Porque si no, ya lo veo que tendríamos que estarle dando a los hijos y todo. Pero bueno. Y yo digo, ¿no? Si la tierra no era de nadie, porque antes acá la tierra no era de nadie. Claro. Digo, en la época de tu papá, Mirta. ¿Querés agarrar un poquito el micrófono? De tu papá. Tu papá tenía tierra y tenía... Claro, sí. No era que la había comprado, sino que la usaba. No, ahí se escucha. Acércate bien nomás. Sí, no. La tierra antes no se cobraba nada. Uno iba, hacía una casa y ahí quedaba. Y sembraban, ocupaban todo y ahí estábamos, todo. Pero ahora no, ahora ya... Si uno quiere ocupar un pedacito de tierra, se lo cobran. El campo antes, con los pagos por allá del Chubú, habían todos campos abiertos. Así que venía cualquiera y agarraba y se talaba y hacía su casa y criaba a los animales y vivían bien. Criaban sus hijos. Y no tenía que pagar impuestos, no tenía que pagar nada, porque no... Y así se hacía. Nos pasó que mis suegros tenían campos grandes. Pero ¿qué pasó? Los tíos de mi marido le empezaron a quitar de a poco el campo. Y después, cuando nosotros hicimos una casita para vivir, nosotros lo que queríamos era, porque eso siempre perteneció a mi suegro, pero nunca lo pudimos usar, porque la familia de él ponía trabas. Ni siquiera un papel tenían del campo. Y ellos se adueñaron de ese campo y los dejaron a todos sin campo, porque lo vendieron. Así que ya... Claro. Millonario, quitándole las vacas o los alquileres, por ahí, porque es tiempo de invierno, ellos no podían tener todo el invierno las vacas en ese campo. Así que iban a buscar un alquiler, lo alquilaba por... 4 o 5 meses hasta la primavera, cuando llegaban recién lo sacaba. Y los tipos le cobraban con vaca. Claro, pagaban. Pero lo que pasa que las personas que vinieron de afuera, todas se adueñaron de los campos de la gente. Claro. Porque de a poco se lo fueron sacando. Con mentiras, le daban un poco de mercadería y así le iban sacando los... Le iban sacando el campo a la gente, los claro, animales, todo. Claro, eso así lo que pasó en el Manso. Era eso. Sí, el Manso pasó eso. Sí. Y ahora la gente mis tíos, no tiene. Me acuerdo yo, el finado abuelo de mi mamá tenía mucho capital, muchas vacas. Pero también entraron en campos fiscales así, hicieron su casa y fueron criando animales. Y ahora creo que queda un tío, no tiene nada. Quedó a brazos cruzados, ni una vaca, ni caballo, ni oveja, nada. Bueno, eso pasó también en el campo de mi papá, de capital, Machinogao. Tienen campos grandes, los ricos se lo iban morfando. Y ahí se quedó. ¿Y qué se podría hacer con esto de...? Digo, porque muchas de las familias de ustedes tenían ¿cómo se llama? Tenían campo, tenían animales, tenían comida y muchos han terminado viviendo amontonados en, en la costa del río? Bueno, yo, por empezar de mi familia, mi abuelo vendió el campo de Mallín Ahogado y sin permiso, o sea, mi papá, que era el mayor, no firmó. Él lo vendieron cuando mi papá estuvo preso. Entonces ahí aprovecharon de sacarlos a nosotros, que nosotros éramos chicos todavía, nos llevaron a Bariloche, allá nos crecimos, pero mi papá estaba en punto de recuperarlo, porque los papeles de ese campo está todo en Bariloche. Lo tenía un abogado. Y bueno, mi papá después no pudo hacer más nada, porque ya estaba enfermo, así que no alcanzó a hacer nada. Porque él quería, claro, porque la persona que lo tenía, el abogado que lo tenía, falleció. Pero quedó todos esos papeles del campo, quedaron allá en Bariloche. Y él lo quería recuperar para regalármelo a mí, el campo ese. Porque ese los pertenece a nosotros. Pero no pudo hacer más nada. ¿Y quién está ahora en ese campo? No sé quiénes son los ahora. No sé quiénes. Creo que son los... ¿cómo es? Tornero, algo así. Pero el campo era de los Figueroa y una parte le pertenecía a mi viejo, a mi papá. Y mi abuelo y un hijo que tenía, cuando mi papá ya se fue preso, aprovechó y vendió todo y nos dejó en la calle. Entonces después mi papá vino una vez acá y me dice: hija, vamos a reclamar el campo del Mallín para que vos tengas un campo para que puedas sembrar y todo, porque él sabía que a mí me gustaba sembrar como él le encantaba sembrar, hacer cosas, y a mí siempre me gustó sembrar, tener gallina, tener cosas, pero acá no se puede tener nada porque en la costa del río es difícil, ¿no? Aparte no, los terrenos acá menos chiquitos. En el centro, porque la municipalidad te hincha las pelotas cuando tenés animales. Chancho no puedes tener. Pero no podés criar. Pero yo le voy a decir algo, porque hay personas que viven atrás de nosotros, tienen chancho, tienen caballo, tienen gallina, ¿por qué? ¿Y por qué uno no puede? La ley no es pareja. No es pareja. Yo tengo a mi vecino, Angulo, tiene chancho, vende como lechones, tiene gallina, vende huevos, tiene caballo, y nadie le dice nada. Y si uno tiene una gallina, ya le molesta a los vecinos. Entonces, ¿ese porque está enganchado con la municipalidad? No. ¿No trabaja con él? ¿La municipalidad? Les cuento que hasta droga tenía sembrado. Con eso les digo todo. Bueno, y esto de la tierra es un poco eso, ¿no? El acceso también a poder comer. Pasen. Bienvenidas. Ahí están llegando las compañeras, las amigas. Hola Euge, hola Marina, bienvenidas. Estamos acá en plena charla sobre la tierra. Venimos. Claro, porque nosotros, ¿cómo hacer? A mí me hubiera gustado que viera, que en el manso hubiera quedado, aunque sea para mis hijos, que ellos siempre lo desearon, de tener un campito para tener tener animalitos. Pero ¿qué pasa? No pudimos reclamar nada porque quedó todo en manos de los ricos, de la gente que tienen plata. Nosotros no tenemos plata para hacer esas cosas. Y para andar pagando abogados y para andar peleando con... No. Y lo que pasa es que como uno es tan callado, es tan humilde, es como es nomás y... No. Por eso que siempre hace falta el estudio. Exactamente, por eso hace falta estudio. Si vos no sabes nada, cuando pasa algo, que mi finado abuelo no sabían leer ni escribir, ninguno de los hijos tampoco fueron a la escuela. Así que tenían capital, pero no sabía cómo administrarlo. Claro. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Claro, no saben administrar bien y viene cualquiera y lo engaña y dice: mirá, tenés tanto y listo. En realidad sabían administrarlo, porque siempre se manejaron bien con sus animales y sus cosas. Sí. Lo que no podían por ahí era con la cuestión de las leyes y todo eso, venían otros y los engañaban. No estaban enterados en nada. Así que venía cualquier rico y le decía: mirá, tenés que ocuparme el campo, dame todas las vacas. Y tenían que entregarlo. Y bueno, vamos a dejar tema para el programa que viene, pero una cosa que nos pasaba, que charlábamos en algún programa anterior también, era esto de que, hablando de otras cosas en realidad, pero que a veces los abuelos o los padres les gustaba el campo y no a todos los hijos les gusta el campo. Claro, ¿no? Sí, sí. ¿A vos te gustaba el campo? ¿Vos hubieras vivido en el campo, sí, sembrando? Sí, yo sí. Sí, criar gallinas. De vaca ya. ¿Qué? Bueno, no sé. Me voy a conseguir uno que tenga campo. Vamos a saludar acá a las compañeras. Hola, Euge, ¿cómo estás? Hola, Javier. Hola, chicas, chicos. ¿Cómo están? Hola. Qué bueno, nunca habíamos estado en este espacio de la radio. Hola, Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Es la primera vez que estoy en una radio. ¿Todo bien? Bueno, vieron, a ellas les pasa también esto de que no saben cómo es. Pero se puede, ¿o no? Cuéntenle, Sandra. ¿A vos te encanta la radio? No. No te gusta. Igual hace. Es periodista, sí. La voz de Sandra es la que abre el programa. ¿Eh? ¿No? Bueno, acércate al micrófono, así se te escucha. Buenas tardes, compañeras. Bienvenida. Esa voz de locutora, ¿o no? Dice que no le gusta, pero... Claro. No, no me gusta, pero... Ya vamos a estar mejor, vamos a tener un programa propio. Claro, ¿por qué no? Nunca digamos nunca, dijo. Yo, claro, siempre decía, nunca voy a estar en una radio, nunca voy a hablar por micrófono. ¿Viste? Y ahora, sin embargo, le estoy dando duro la lengua, dijo. No, y contando cosas muy importantes, ¿no? Porque todo esto, esta parte de la historia y de las cosas que ustedes saben y que les han pasado y que está bueno también transmitir a sus hijos, a sus hijas, para que no les pase de nuevo, ¿no? Uy, sí, sí, sí, eso es verdad. Bueno, ahí estuvimos, ¿qué pasó? Se perdió una letra acá. Importante. ¡Epa! Bueno, porque estamos armando, acá está, mirá. Estamos armando palabras. Palabras que tienen que ver con lo que estamos trabajando. Y venimos armando ahí una red, ¿no? Hoy incorporamos la palabra comida. Sandra, ¿a dónde la vinculaste? A donde dice cultivar. Uh-huh. Y cuando usted preguntó, lo que primero que se me vino a la mente fue eso. Cultivar comida. Claro. Porque, ¿y qué otra cosa podríamos agregar a esto de comida y de cultivar? ¿Para qué? ¿Por qué no ir al súper y comprar la comida si... O sea, ¿por qué cultivar la comida si podemos ir al súper y comprarla? Y porque... Porque sale más barato hacerlo uno. Porque una semilla no le va a costar lo que usted va a comprar al súper o una verdulería. Si usted lo tiene, le sale más barato. La lechuga, todo eso, es mucho más barato. La acelga. ¿Y por qué más, Sandra? Y como dice la compañera acá, porque ahora salís con 5.000 o 10.000 pesos y pasas vergüenza. Está 1.600 el kilo de papa, 1.600 el kilo de cebolla y no llegás comprar. Y no compras ni lo que comprabas antes, ahora. Tenés que dejar la mitad de las cosas y más la vergüenza que pasás. En cambio, si tenés para sembrar, sembrá y como sembrá, cosechá. Depende cómo lo siembre, ¿no? Uh-huh. Hay que trabajar más, ¿no? Hay que trabajar más la tierra y empezar a hacerlo. Y lo más económico que hay. Otros años hemos hecho plantines para esta época. Uh-huh. ¿Vamos a hacer este año? ¿Tienen ganas? Estaría bueno. ¿De qué? De tomate. Acá hay que aprovechar que acá en el SICA hay calefacción y crece rápido. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, sale buena de tomate. Yo el año pasado compré unos paquetes y hice unos cuantos. Pero eso en paquete no sale. Y no se me dio nada. Crecía hasta por ahí, se secaban. Y lo tenían todo en macetero, así, macetero chiquitito. ¿Y era semilla de acá o era semilla de la que traen de afuera? De acá, porque le compré los sobrecitos acá de agua. Ah, pero esa de Auer es semilla de afuera. Yo lo quiero, Auer es amigo, pero esa semilla no es de acá. Esa no sirve. Esa en paquetitos no sirve. Usted tiene que comprar una que venden al frente de la Anónima. Vio que hay una florería. No, una florería es. Y ahí le venden suelta. Esa es buena. Donde hay también semilla de acá es en la Feria Franca, que está ahí en atrás del correo. Mi señora compró uno ahí, un plantín de tomate. Pero tampoco no salió bueno, alcanzó a dar uno solo, ¿no? Así, perita era. Pero esos son buenos los plantines. Los plantines sí, son buenos, porque crecen más rápido también. Y si no, lo corta un tomate y le hace con las mismas pepitas, los pone en el, lo pone en el, en una, en un cosito, y ahí qué bien, lo estrujé bien, lo lavé y le saqué las semillas y después las planté. No, usted lo pone así nomás, usted lo saca, lo abre o lo corta así y lo pone en una cosita con tierrita abajo y arriba y ya está. Sale, claro. Mi viejo hacía algo que, para apurar la semilla de tomate, metía el tomate, la semilla la lavaba porque viste que es medio como patinosa la semilla de tomate. Eso patinoso es una cosa que es para retardar el crecimiento. Entonces la lavaba un poco y después la ponía en un papel higiénico. Exacto. Y lo ponía húmedo y lo colgaba arriba de la cocina económica. Un par de días. Y calorcito y humedad. Y después lo ponía así con el papel mismo en una bandejita con un poquito de tierra encima y abajo. Y ahí crecía. Eso hacía mi viejo. No, yo sembré una vez con el tomate así. Lo corté el tomate así. Y lo puse en cositos. Le puse la tierrita y se me dio, pero espectacular. ¿Con el tomate mismo? Con el tomate mismo, sí. Porque yo la semilla no le tengo confianza. ¿Ese empaquete que viene? No, eso no sirve. No, eso no. Cada vez vienen peor, viene. Sí. Igual que la zanahoria, la chicoria también. Yo compré, me vendieron chicoria, me vendieron... No, me vendieron semilla de chicoria y resulta que era esa lechuga morada. Así que, sí, pero yo quería chicoria. Salió igual, sí, tengo plantines, tengo plantas y ya están grandes. ¿Y guardan semillas de las plantas? ¿De cuando hacen huerta, por ejemplo, la lechuga, dejan alguna para guardar semilla? Tengo plantas de lechuga. De la morada, ya está grande ya. Es esa grandota. Bueno, yo no sé cómo estamos con el tiempo, pero me parece que ya estamos medio pasado. Sí, no, pero del programa, digo yo. Vamos a ver, esperá porque... A ver, nos alejamos del control y... El programa ya está que se termina. ¿Quieren saludar? Saluden y nos vamos. Dale, Sandra, no sé, saludá. Bueno... Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Bueno, ¿qué más decirle? Hasta la próxima, porque no sé ahora cuándo vamos a tener radio. Si, ojalá que avisen o si no vengo. Ah. Acá paso con la otra compañera. Chao, chao. Muy agradecida por traer la radio otra vez de vuelta. Y agradecida por ver a Eugenia. A Eugenia y Marina, que los vinieron a visitar. Así que, bueno, contentas con ella porque hacía un montón que no la veíamos, días. Así que, bueno, con esto me despido de la audiencia y saludo para todos los que escuchan. Y, bueno, otro día iremos a hablar más. Hoy no tengo ganas ni de hablar, así que creo que se han dado cuenta. Bueno, igual comentaste que, bastante al principio. Sí. Estuviste charlando bastante. Sí, bueno, así que de la tierra ya la vamos a dejar para otro día, porque la tierra sabemos que que lo sirve para un montón de cosas, para sembrar, para plantar arbolitos, para plantar frutas, frutales, árboles de frutales, para todo, para las flores, para todo. Así que, bueno, nosotros también, yo con mi esposo también estamos arreglando la quintita para poder sembrar. Así que este año ya estiramos un poco más la quinta, iremos a sembrar un poco más. Y va a ser todo para consumo porque está muy cara la verdura para comprarla. Hasta la verdura está carísima ahora. Así que vamos a sembrar de todos un poco, haba, arveja, cilantro, perejil, que me han traído mis nietas del machín, me traen... Cada una me trae un poquito de verdura, de semillas, así que bueno, con eso tenemos para hacer la quintita. Y bueno, lo único que le pido a Dios es que los ayude nomás para poder tener una huerta linda, porque hace 2 años que no sembramos. Solamente teníamos lo que habíamos hecho con el profe, que los plantines que habíamos hecho. Los zapallos y eso. Zapallos y... Y cilantro, creo que era cilantro, también, que eso sí. También viene ahora, los tengo todos en un cajón y viene todo ahora eso. Qué bueno. Así que con eso tengo para trasplantar también un poco más. Está bueno. Me hago una buena quinta, después cosecho. Papa y todo vamos a sembrar un poco. Sí, así que bueno, con esto me despido y será hasta el próximo martes. No sé, vamos a ver, cae el profe, algún día. No les aviso, ¿no? Cuando el profe los avise. Cae de sorpresa. Sí. Bueno, un saludo a los compañeros acá. Un saludo grande a los compañeros y muy contento por ver a doña Albertina, a la compañera Albertina, que se los había perdido el año pasado. Así que ahora la rescatamos otra vez de vuelta. Está bueno. Así que no, ahora ya la vamos a cuidar, no la vamos a dejar andar mucho. Así que bueno, muchísimas gracias, profe, y muy agradecido con ustedes porque ha vuelto. Gracias, Mirta. Así que bueno, le paso a mi compañera acá. No ve Sandra, pero dice que no dijo lo mismo. Bueno, yo le agradezco al profe, como dije. Mucho, porque él me ha ayudado tanto que no sabía nada, yo me había olvidado de todo. Y gracias a él volví de vuelta a conocer las letras de nuevo, porque ya me había olvidado de todo. Igual viste, perdón Albertina, pero viste que esta vuelta enseguida agarraste. Sí. ¿Estás leyendo ya? Sí. Y otras veces te costaba, cada vez sí, que volvía costaba. Mucho, sí, y ahora costaba. Estás leyendo enseguida. Sí, rápido. Sí. Está muy bien. Así que bueno, quiero saludar a las chicas que vinieron, que no las conozco, pero... sí. Bueno, gracias por venir y por escucharlas. Bueno, yo me despido y siempre dándoles las gracias, pero un montón al profe, que me ha ayudado mucho. Y a mis compañeras, mis vecinas, que las quiero mucho, porque ellas son muy buenas personas, y doña Mirta principalmente, bueno, Sandrita la conozco de chica, y la quiero un montón, porque es muy buena persona. Y don Manuel, también. Y le mandamos un saludo grande a Dominga también. A Dominga que también. Anda sí, viajando. Sí, a la abuela también le mandamos muchos saludos y que vuelva pronto. Mm. A don Manuel lo conozco hace rato. Mis hijos iban a la escuela junto con sus chicos, se crecieron juntos. Así que los conocemos todos. Así que bueno, profe, muchas gracias por todo. Gracias. Y lo esperamos de nuevo. Albertina. ¿Queremos seguir hablando para radio? ¡Ah! Vamos a seguir hablando, no te preocupes. Sandra va a seguir hablando siempre, no hay problema. Pásale a Manuel que salude. Ah, cuidado que está. Ahí está. Bueno, yo le doy gracias también al profe por todo lo que ha hecho por nosotros. Por toda la paciencia que le da, exactamente. Manuel si también. No es maestro, no puede tener igual se paciencia. Ve que, igual se ve que estuviste trabajando mucho con la señora Ir, porque también, vos también, arrancaste de nuevo leyendo y escribiendo perfecto, ¿eh? Sí. Mucho mejor que las veces anteriores. ¿Estás leyendo? No, no, ya. Ya me estoy agarrando la mano. Ahí con el escupe, escupe y toda la. La Bertina quería escupirme en la Bueno, gracias a las chicas que han venido. No sé cómo se llaman, pero después ya Eugenia y Marina. Euge y Marina. Ya la vamos a ver el nombre. Ya. Claro. Sí. Bueno, gracias por todo. Bueno. Y acá los dejo. Yo voy a despedirme diciendo que gracias a Manuel por las tortas fritas, que las chicas no llegaron a probar. Llegaron tarde. Gracias Sandra por el pan casero. Buenísimo. Que está tremendo. Bueno, chicas, ¿quieren saludar? Aunque sea, digan chao, algo. Bueno, gracias por recibirnos siempre tan afectuosamente. Nos encanta venir. No lo queremos decir, pero lo vamos a decir, son nuestro anexo favorito. ¡Ah! No, y qué bueno que llegamos en este momento de radio, así pudimos compartir un ratito con ustedes. Re lindo. Ver cómo funciona. Ay, me da vergüenza hablar. Bueno, nada, les agradecemos siempre que somos re bienvenidas, recibidas bien, así que bueno, nada. Eso, agradecerles. Estaba tremendo el pan, Sandra. Estaba muy rico. Y la próxima, Manuel, tienes que traer tortas fritas. Trajo. Pero que traiga para que vengamos cuando vengamos nosotros. Torta frita con aceite de oliva. No saben lo que era. Tremendo. Bueno. Y Euge dice que va a traer chipa la próxima. Está grabado, ¿eh? Está grabado, ya está. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.